Ya en el alma se habían dormido la esperanza, la fe y el amor. Todo en sueño se hallaba perdido y tan solo rondaba el dolor. Ni perfumes, ni dichas, ni glorias anhelaba mi buen corazón. Como un pájaro herido en la noche, así era mi vida sin más salvación. Pero fue que al llegar una tarde, con el oro radiante del sol, se encendieron mis ojos y al verte revivieron ternura de amor. Bajo el arco sereno del cielo, nuestro encuentro fue una bendición. Novia mía que ya no esperaba, dulce novia de mi salvación. Yo sabía de toda la angustia, de las horas de amargo rencor, de las noches tan crueles del alma. Yo sabía el profundo dolor. Tu querer es la luz de mi vida, que hoy enciende mi fe y mi sentir. Es la fuerza incesante y divina que hoy tanto me alienta a cantar y a vivir. Pero fue que al llegar una tarde, con el oro radiante del sol, se encendieron mis ojos y al verte revivieron ternura de amor. Bajo el arco sereno del cielo, nuestro encuentro fue una bendición. Novia mía que ya no esperaba, dulce novia de mi salvación.